¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy lunes 25 de julio de 2016, ¡feliz cumpleaños Caracas! ¡Caracas, te quiero, te queremos! Una ciudad caótica pero maravillosa, como dice una canción, no sé, me vino a la mente, ¿no? Una frase de Pablo Milanés, ¿no? Cuando dice la canción El Breve Espacio, suele ser violenta y tierna, y ese es Caracas, ¿no? Estamos hablando, y cuando hablamos de una Caracas violenta y tierna, no estamos hablando de Lampa, no, una Caracas quizás un poco desordenada para una persona que de repente te venga de Europa o de Estados Unidos, donde todo es tan ordenado, tan cuadriculado, tan cronometrado, ¿no? Ese caos, ¿no?, que representa Caracas con sus motorizados, las colas, ¿no? Esa Caracas violenta y a la vez tan tierna, tan dulce, donde de repente estás en la Plaza Bolívar y te sientes como si estuvieras en la placita de un pueblito con las ardillitas que suben, o partes de Caracas donde se escuchan las guacharacas. Si hay algo que llama la atención a aquellas personas que vienen de otros países, sobre todo que vienen de países de clima templado, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, o sea, que tienen cuatro estaciones. Cuando llegan a Caracas dicen, caramba, cuánto verde. ¡Cuánto verde! ¡Qué belleza! ¡Cuánto verde! Y ese hábil imponente. Esta Caracas maravillosa que tanto queremos. ¡Feliz cumpleaños, Caracas! Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles. Bueno, él es un caraqueño reencauchado, pero él es del Guárico, pero siente Caracas como su segunda patria o segunda tierra. ¡Luis Yerloyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, una mirandina, porque yo nací en el municipio Baruta, pero forma parte de esta área metropolitana de Caracas y me crié en Caracas, porque he vivido, bueno, desde que salí desde que mi madre salió de la clínica conmigo en brazos, he vivido en el municipio Libertador. Antes era parroquia San Juan, bueno, ahora es la parroquia Paraíso, así que feliz, ¿no? Una caraqueña feliz está Enza García, con besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todos. Un 25 de julio de 1567 fue fundada la ciudad Santiago de León de Caracas por el capitán español Diego de Losada. Para ese entonces la capital de la república estaba habitada por la tribu indígena Toromaina, que se caracterizaba por defender su territorio con valentía y fuerza. Previo al día en que Caracas fue fundada, ya los españoles habían intentado colonizar dos veces el Valle de los Toromainas. El primero en 1560 con Francisco Fajardo, quien era hijo de un general español y una indígena de la isla de Margarita. El segundo ocurrió un año después, 1561, con Juan Rodríguez Suárez, quien pretendió refundar el poblado que Fajardo había construido en aquel valle. En ambas ocasiones, los europeos fracasaron debido a la fuerte resistencia de los indios. Los Toromainas adoptaron el nombre Caracas de una planta que abundaba en el valle y además formaba parte de su alimentación, llamada amaranthus, la cual en su lenguaje se pronunciaba caracache. En honor a ella se autodenominaron Caracas y otorgaron el nombre a su territorio, mientras que los nombres Santiago y de León hacen referencia al santo al que era devoto Losada, Santiago el Mayor, y de León al gobernador de la provincia de Venezuela en esa época, Pedro Ponce de León. Vean si ustedes lo de Santiago, ¿no? Hablemos del apóstol por los españoles. Son muy devotos del apóstol Santiago. ¿Pero por qué? Porque cuenta la leyenda, porque eso no le consta a nadie, que Santiago, si no me equivoco, él fue, no sé si ejecutado en Roma o asesinado por los romanos. Él no murió en España. La cuestión es que supuestamente el cuerpo de Santiago viajó en una caja por mar hasta llegar a España, y que el tipo agarró y se levantó. ¡Guácata! Y entonces tuvo sus aventuras en suelo español, ¿no? De hecho, una de las catedrales más hermosas, ¿no? Una de las catedrales, creo que forma parte del gótico español, ¿no? Sí, creo que forma parte del gótico español más imponentes del mundo, es la Catedral de Santiago de Compostela. He tenido la oportunidad de ir y realmente es hermosa, ¿no? Y supuestamente allí reposa el cuerpo del apóstol Santiago, que eso no le insisto, no le consta a nadie. Pienso yo que eso es más una leyenda, como para tener un santo propio, ¿no?, que tienen los españoles. De allí viene también la figura, porque supuestamente Santiago, el apóstol Santiago, encabezó a las fuerzas españolas que luchó contra los moros, y de ahí viene también la cuestión de Santiago Matamoros y todo esto, ¿no? También Santiago de Compostela en España es un lugar de peregrinación. Existe algo que se conoce como el Camino de Santiago, que los devotos católicos pues inician un viaje que va desde Francia a patita hasta llegar a Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, bueno, como buen español, Alonso Ojeda fue el que puso el nombre de Venezuela, si no me equivoco. Bueno, como buen devoto de Santiago de León, pues tenemos que Diego de Losada le puso el nombre, pero también le puso ese nombre por él, porque también les voy a echar un cuento, y esto a mí me lo explicaba mi papá. Santiago, o sea, los nombres Tiago, Santiago, Diego y Jaime son sinónimos. Todos representan al mismo santo. En realidad, el nombre es Tiago, pero cuando lo pegamos con San, Santiago. Y ahí es donde viene la palabra Santiago, o el nombre Santiago. San de santo y Tiago, que es el nombre del apóstol. Pero resulta que Diego también tiene que ver, viene de Santiago. Es decir, que Santiago y Diego son un mismo nombre, hacen referencia al mismo apóstol, a Santiago apóstol. Y Jaime, eso sí que no lo entiendo, no sé si es que Jaime ya viene del nombre inglés James de Santiago, qué sé yo, pero tengo entendido que Jaime es sinónimo de Santiago y de Diego. Entonces, bueno, aquí te les he hecho también la historia de dónde viene el nombre de Santiago. Bueno, Santiago de León, es evidente que si el fundador de la ciudad se llamaba Diego, pues bueno, le puso su nombre también a la ciudad y de paso le rindió honores a lo que a quien vendría siendo el santo patrón de España. Bueno, para que tengamos una idea de dónde viene el nombre de Santiago de León, bueno, ya explicamos de dónde viene el nombre de Caracas, que es de esta planta que se daba y se sigue dando en nuestro hermoso valle. También, ¿qué podemos decir? Ya que ella va, ya, yo les quería echar otro cuento. Bueno, nada, rememorando un día que estaba Luis, estaba aquí con Keco, porque es impresionante. Porque Kedwin, el operador Kedwin Keco Hernández, él es un muchacho, bueno, que se nota que se ha criado con la abuelita, ¿no? Entonces le llama mucho la atención las anécdotas de las cosas así viejas, de las cosas antiguas, ¿no? Entonces es impresionante que me imagino que de referencia, ¿no? Por referencia de su mamá, de su abuela, pues tiene referencia de esa Caracas que muchos de nosotros vivimos, aunque a mí me tocó una Caracas intermedia entre esa Caracas idílica de los años 50, de los años 40, esa ciudad pequeña, y en los 70 con la Venezuela Saudita empezó toda esta ola desarrollista donde se empezaron a barrer zonas históricas en Venezuela para construir monstruos de concreto, como unas plazas espantosas que mandó a hacer Caldera en Maracaibo, por ejemplo, o los materos horrorosos de concreto que pusieron en la Plaza Miranda. No, pero empezó todo esto, toda esta fiebre desarrollista, donde se empezaron a crear, ¿no?, se empezaron a construir centros comerciales, esa transición, ¿no? Esa fue la Caracas que yo viví en mi infancia, la infancia de los 70, ¿no? Pero esa Caracas que se estaba convirtiendo en una ciudad moderna, por así decirlo, convivía con una Caracas muy bonita, una Caracas muy idílica, una Caracas donde la gente se iba a caminar a los próceres, se iba al Parque Francisco, Generalísimo Francisco de Miranda, que le decían en aquel entonces Parque del Este. Claro, eso viene, el Parque del Este fue fundado en 1961. ¿No? Y el paisajista que lo diseñó es uno de los grandes arquitectos de la historia de esta disciplina, que es nada más y nada menos que Rodolfo Burle Marx, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué recuerdo de esa Caracas cuando era pequeña? Cuando no existían los restaurantes de comida rápida, los primeros en surgir eran unos llamados Tropiburger, y habían muchas, recordaba eso con Queco, ¿no? Habían muchas fuentes de soda y era riquísimo porque tú ibas a una fuente de soda y pedías un banana split y te daban un vaso, un plato alargado con el cambur completico y las bolas de helado y el jarabe de chocolate. Podías pedir una merengada de helado. Esas merengadas que eran tan espesas que costaba trabajo tragarlas y que te las servían en unos enormes copas, unos vasos cónicos, ¿no? Que recuerda uno también los banquitos, esos banquitos redonditos que estaban en la barra, que me encantaba sentarme y dar con el pie y dar vueltas. ¡Qué cosa tan divina esa fuente de soda donde te podías comer una hamburguesa casera, donde te podías comer un clubhouse, donde pasabas un buen rato, ¿no? También podías pedir batidos de jugo naturales. No sé por qué me acordé de una fuente de soda que ya no tiene apariencia de fuente de soda, pero todavía funciona por donde vivo, que hacen unos batidos de fresas naturales que son una delicia. Ahora, tengo siglos que no voy, deben estar impagables, incomprables como todo, ¿no? Pero bueno, esa Caracas tan linda, la Caracas de las patinatas, la Caracas de las patinatas en diciembre, ¿no? Entonces eso convivía con las autopistas trepidantes, igual con el desorden, con el éxodo de personas del campo, un campo abandonado por culpa del rentismo petrolero, que hacía que toda, que bien lo muestra César Rengifo en sus obras teatrales, ¿no? Esto es este campo abandonado que obliga a sus habitantes a irse a las grandes ciudades y a engrosar los cinturones de miseria. ¿Qué más podemos recordar de esa Caracas? Uy, los autobuses. Me acuerdo del San Ruperto. Ese autobús era que te paseaba por toda Caracas. Salía desde La Pastora y llegaba hasta el CCCT. La ruta, La Pastora, Baral, Plaza Madariaga del Paraíso, Puente Hierro, Avenida Victoria, Las Mercedes, CCCT. Y yo tendría 13, 14 años y era tan ociosa que agarraba un San Ruperto para irme al CCCT para dar dos vueltas en la feria y regresarme. Porque si éramos los adolescentes de la época, porque ¿cuál era la moda? Bueno, la moda de los adolescentes era irse al CCCT, que era donde, que fue donde se inauguró, quien dice, se puso la primera feria de comida, que ahora es algo que lo hay en todos lados, hasta en las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, de niña yo escuchaba eso sobre las parejitas que se iban al mirador de la Cota 1000, ¿no? Que se iban allí a dar los besitos, aunque eso no estaba muy bien visto, ¿eh? Eso no estaba muy bien visto, ¿no? Y ya más que en la adolescencia, en la época de la universidad, aunque tengo que decirlo, habré ido 2-3 veces porque no tenía carro y mis amigos eran igual de pelagatos que yo, que tampoco tenían carro. Pero los que tenían carro, en 2 o 3 oportunidades fuimos un grupo a los miradores, ¿no? Que se reunían los jóvenes. Y nada, se llevaban una cabita con unas cervecitas o con algo espirituoso y se sentaban en la grama a ver la ciudad en la noche. Por supuesto que esa era la versión sana, porque también se despertó la costumbre, ¿verdad? Se despertó la costumbre, muchachos borrachos que se ponían a hacer piques. Y bueno, recordemos la época en que se pusieron de moda y que estos piques le cobraron la vida a nuestro medallista olímpico Rafael Vidal. Esta es la Caracas, bueno, la Caracas que en la que yo crecí, la Caracas que yo conocí, una Caracas que, bueno, que iba transitando desde de una ciudad, ¿no? Que ya había empezado, ¿no? Ese auge desarrollista con Marcos Pérez Jiménez y estas grandes obras de infraestructura. Y bueno, y en los 60 y en los 70 la Venezuela Saudita, entonces bueno, era una Caracas idílica, ¿no? La Caracas idílica de las fuentes de soda, la Caracas idílica de, yo era muy pequeña y no lo recuerdo, ¿no? Mis hermanas lo disfrutaron más, del Parque del Conde o del Coney Island, no sé si sería lo mismo, ¿no? El Parque del Conde, que tenía carritos chocones, carruseles, montaña rusa, se presentaban artistas y que bueno, ese parque fue derrumbado para construir lo que es hoy Parque Central. Recuerdo en mi casa un casete de un grupo que de niña me encantaba y me sabía todas las canciones y las cantaba por toda la casa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. La Fórmula Quinta, que por cierto sus integrantes fueron los compositores de la canción Venezuela. Pero bueno, la Fórmula Quinta, que en la carátula aparecen ellos con Parque Central en construcción de fondo. Ay, ay, ay, esta Caracas hermosa, esta Caracas que recordamos. Los invitamos el programa de hoy a que compartan con nosotros esos recuerdos, ¿no? De Caracas. Caracas ahora también tiene sus encantos, tiene un festival de teatro maravilloso, una feria del libro que se hace todos los meses de julio. Tenemos también la Filben, que es otro evento importante dentro de la ciudad. Tenemos metros cuadrados de espacios recuperados, tenemos unos teatros maravillosos que la Cuarta República había dejado perder, tenemos el Teatro Principal, tenemos el Teatro Bolívar, que es tremendo centro cultural, tenemos, disfrutamos también del Teatro Alameda, del Teatro Municipal, del Nacional, del Complejo Cultural Teresa Carreño, que durante, en su inauguración fue todo un evento y estuvo considerado y sigue estando considerada una de las mejores salas del mundo. Tenemos una ciudad también de un gran movimiento musical. Caracas, pues tiene realmente, la Caracas actual tiene cosas realmente hermosas. Tenemos nuestro teleférico que estuvo parado. Yo vine subiéndome al teleférico ya adulta porque estuvo parado mucho tiempo, ¿no? Tenemos nuestro teleférico, tenemos el Hotel Humboldt. Vayan algún día, si ustedes de verdad quieren volar y quieren salir flotando, vayan un día a las presentaciones del Planetario Humboldt allí en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Realmente Caracas, a pesar de los motorizados, a pesar del desorden del tráfico, a pesar de los huecos que siempre han existido, a pesar de los problemas de basura en algunas zonas, a pesar de la falta de urbanidad de mucha gente que habita aquí en la ciudad, Caracas es una ciudad mágica, Caracas es una ciudad contradictoria, Caracas, como diría Pablo Milanés, en el buen sentido de la palabra, y eso es lo que la hace fascinante, es una ciudad violenta y tierna. Es una ciudad bellísima. ¿Qué actividades hay para celebrar los 449 años de la fundación de nuestro Caracas? Bueno, los niños y las niñas podrán disfrutar de actividades recreativas y deportivas con el programa Soy Caraqueñito, Soy Caraqueñita, que se realizará en 5 plazas de la ciudad capital, entre ellas la Plaza La Candelaria, informó el jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, en declaraciones transmitidas por la semana pasada por Venezolana de Televisión. Para el miércoles, como parte del plan Soy Caraqueño, diseñó para reforzar el mantenimiento integral de la ciudad y rescatar los valores positivos que caracterizan a los capitalinos para fortalecer su identidad, serán actividades en la Avenida Libertador. Además, habrá jornada de fiesta del asfalto en 5 sectores de la urbe. ¡Aleluya! ¡Ay, qué bien! Porque mira que hay unas troneras, aunque de verdad, el problema de las troneras en Caracas es histórico. ¿Cuántas veces mi papá no me llevaba al colegio y tenía puesto Radio Rumbo, que le encantaba? ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Parece la luna, la avenida principal! Eso era, mira, típico. Lo de las troneras en Caracas, eso es histórico. Ay, la pobrecita sufre de acné. Y no hay modo de acomodárselo. Bueno, aquí echando broma, pues. Mientras que el día jueves se harán en las 22 parroquias de la entidad capital visitas casa por casa para conocer las necesidades del pueblo caraqueño. Asimismo, se llevarán a cabo jornadas de salud, de limpieza y de recolección de escombros. Para el viernes comentó que se hará entrega del estacionamiento gigante de la patria, mientras que para el sábado se darán recursos para el trabajo que ejecutarán los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. En la jornada de cierre de la semana, programada para el domingo, se realizarán actividades culturales y recreativas en el Paseo de los Próceres. En el marco del aniversario de Caracas, también se lleva a cabo la séptima Feria del Libro de Caracas, que se realiza en la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos. Además, los cines y teatros recuperados por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Caracas estarán habilitados para el disfrute de obras de teatro y proyección de películas. Ay, ojalá que para el fin de semana que viene pase el Malquerido, que no tuve chance de irla a ver el fin de semana. Semana pasado. Son las 10:25 minutos y amando a Caracas y queriendo a Caracas, nos vamos con otro tema dedicado a ella. Mulato nos canta Caracas. La gente dice que en ti ya no se puede vivir. Hay demasiados problemas reunidos aquí. Y hay colas que te persiguen donde quiera que vas. pues qué me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Soy capaz de cantar hasta que una risa tuya me haga callar. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. La ciudad de Caracas fue fundada el 25 de julio de 1567 por Diego de Losada, con el nombre de Santiago de León de Caracas, quien ese año emprendió una expedición que salió de El Tocuyo y llegó al Valle de Caracas. El nombre de la ciudad se derivó del apóstol tradicional de la Reconquista Española, Santiago, santo militar de España. León, por el nombre del gobernador de la provincia en aquella época, Ponce de León, y Caracas, en honor a las tribus indígenas que habitaban la región, los Cariña y los Arawak. La fundación de Caracas tiene su origen en el hato ganadero de San Francisco, establecida en 1560 por el mestizo Francisco Fajardo, hijo del gobernador de Margarita y de la indígena Guayquerí Isabel. A partir de 1578, Caracas se convierte hasta la actualidad oficialmente como la capital de la República Bolivariana de Venezuela. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Gracias. Que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaré nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que repito al menos soy. Y dale ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Así es, lo canta Mercedes Sosa, esta versión del tema Y dale alegría a mi corazón de Fito Páez. Y dale alegría a mi corazón con tu participación a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, revisemos informaciones mientras llega la participación. El día de ayer también se celebró el natalicio del libertador Simón Bolívar y también otro aniversario más de la batalla naval del lago, por lo que fue el día de la Armada Venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este domingo el nacimiento del libertador Simón Bolívar, ilustre e inmortal que rompió las cadenas del Imperio Español sobre Venezuela y América, 233 años del nacimiento del padre libertador, y hoy vive en la rebeldía antiimperialista de los pueblos de América, expresó el mandatario a través través de su cuenta en Twitter, arroba Liconas Maduro, mensaje que acompañó con imágenes del rostro de Bolívar. En su cuenta en Facebook destacó que Bolívar condensó lo mejor de grandes figuras como Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Alexander Petión, y pudo con su liderazgo, su arrojo y profunda sabiduría guiar a bravos guerreros hacia la victoria. Pero vamos a estar claros, inteligente siempre fue el muchachito, pero la sabiduría se la dieron los golpes y las dificultades que pasó en la vida. Es así. Les recomiendo, de verdad, es muy buena película, Bolívar, el hombre de las dificultades, de Luis Alberto Lamata. Bueno, son las 10:36 minutos. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Buscando, ¿no? Así es, como todos. Respecto a lo que tú estás hablando del aniversario de Caracas, ajá, que estás hablando de Alconía, y la Alconía es la que da aquí en los Palos Grandes. Ok. Ah, chévere. Sí, no, y eso estaba en lo que es ahorita entre el Parque Cristal y la Torre Movistar. Ajá. Ahí estaba eso, ese era un lugar espectacular, donde ahí fue donde se puso el primer la montaña rusa aquí en el país. ¡Ay, qué rico! Sí, a mí me encantan las montañas rusas. Bueno, yo en esa época, yo estaba muy pequeña, pero yo iba con mis hermanos, que si eran mucho mayor que yo, ellos me llevaban. Iba con mi mamá también, ahí había la primera ciudad que se hizo en el mundo en miniatura, que era mecánica. ¡Ay, sí! Oye, eso era espectacular, era toda una ciudad, los zapateros, el carnicero, ahí había de todo. ¡Oye, qué bonito! Eso era bellísimo, ¿ves? Todos los aparatos en que uno se podía montar ahí, los mejores artistas que venían al país en esa época se presentaban ahí en vivo, porque ellos tenían un teatro donde se presentaban los artistas. Eso yo lo había escuchado, ajá, sí. Ajá, y entonces uno los veía ahí en vivo y eso, bueno, imagínate, tú podías pasar todo un día ahí, porque ahí tenías para de todo tipo de aparatos. Tenía una pista que le llamaban la Panamericana, pero ya eso era para muchachos grandes, ¿ve? Personas, porque ahí manejabas carro y había... Era como una pista de carrera, ¿entiendes? Ok. Y entonces, los carritos chocones, el carrusel, ahí había de todo. Mira, que uno pasaba su día ahí, de eso ya ellos cerraban tarde en la noche, los fines de semana, y eso era muy bueno, y uno ahí se divertía tranquila, sanamente, no había problema, tú comías, iban las familias enteras, pues yo siempre iba con mi familia, ¿no? Con mis padres, mis hermanos. Pero era un lugar muy bonito, y después, bueno, creo que por presiones de los vecinos, que si la bulla, que si esto, lo quitaron, y yo te digo, y más nunca se volvió a poner un lugar como ese aquí en la ciudad de Caracas, que en esta época haría mucha falta, porque es un sitio donde tú te puedes ir a distraer sanamente, ¿no? Claro, y que me parece mucho más divertido ir a un sitio como el Coney Island, que paseas, que comes, que te montas en aparatos mecánicos, que estar dando vueltas con un autómata en un centro comercial, sí, viendo vitrinas, para terminarte comiendo un helado en una feria. Exacto, entonces tú ahí te veías de todo, había una maga que tú le metías una moneda y te sacaba una carta y te decían el destino. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me encanta! Yo te digo, yo siempre iba, porque yo vivo cerca, ajá, y entonces yo siempre iba con mis hermanos y mi mamá y todo eso, íbamos para allá a disfrutar y pasábamos un domingo ahí, un sábado, tú podías ahí, lo pasaba de lo más chévere, ¿no? Y bueno, y cuando fue el aniversario de Caracas, también me acuerdo la cantidad de eventos que se hicieron, la cantidad de fuegos artificiales, fue algo muy bonito, todas esas cosas. Ya esa Caracas de antes, de que uno la podía disfrutar, ya eso se ha perdido, pero lo que ya tenemos cierta edad nos acordamos y le contamos a nuestros hijos, y siempre que tenemos la oportunidad lo comentamos entre nosotros, porque en verdad fue una época muy bonita de Caracas. Eso lo del... el teleférico en esa época, yo era ya después más adolescente, donde uno podía ir a bailar, porque ahí había pistas, lo que es el Humboldt. Ajá. También se presentaban orquestas ahí, uno iba a bailar ahí, tú subías y bueno, ahí estaba Lavillo, los melódicos, todas las orquestas que llegaban ahí, uno pasaba toda su noche ahí bailando de lo más tranquilo. Exacto, la época de las orquestas, pero tú eres de los 60. Sí, yo soy de los 60. Exacto, pero de los 50 era el Ávila es la cosa, ajá, y el Club Táchira y todo esto, eso ya es de los 50. Sí, ve, entonces uno iba ahí, mira, y disfrutaba tranquilamente, todo el mundo con mucho respeto, y los que le gustaban beber, bueno, bebían. Yo no, nunca he sido persona de beber porque no me gusta. pero el que le gustaba tomarse su cervecita, su whisky por el frío allá arriba, pero yo como lo mío era bailar, yo no sentía frío. Que a quien más sentí frío ahí moviendo el esqueleto así bien sabroso, ¿vale? Entonces, bueno, es las cosas bonitas que uno tiene que recordar de Caracas y tratar de que los gobiernos la mantengan y siempre se hagan eventos basados en eso para que la juventud de ahora se dé cuenta que en esa época uno disfrutó, pero uno disfrutaba también sanamente, ¿verdad? Sin todas las cosas que hay ahorita, la perversión, la maldad, la droga, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso era lo que te quería comentar. Ah, y una cosa también, que bueno, que ya eso pasamos de lo alegre a lo triste, las condiciones que están los bicentenarios ahorita. Yo fui el miércoles, la semana pasada, que me tocaba ese, y aquello daba lástima, ahí no hay nada. Bueno, yo fui al de Plaza Venezuela, que es el que siempre voy, ajá, y aquello daba lástima. Lo único que tú conseguías ahí era puro producto de limpieza. De ahí, de la cesta básica, inclusive ni el pescado, porque yo digo, si el gobierno tiene Isopesca y el Bicentenario tiene una pescadería inmensa, buenísima, ¿por qué no la abasteces de pescado que uno pueda ir a comprar su pescado ahí entre semanas y no esperar los fines de semana hasta cazando donde hay una feria desde el pescado para poder ir a comprar? Uh-huh. Entonces yo creo que el Bicentenario, eso fue creado por nuestro comandante y yo siempre me acuerdo la ilusión, el orgullo que él sintió cuando lo inauguró para que uno como pueblo fuese a adquirir los alimentos allá, y eso cómo lo están dejando perder. Entonces, bueno, ese era el comentario que quería decirte. Y bueno, feliz día para Caracas. Así y para es. Todos los caraqueños. Feliz cumpleaños, Caracas, qué bonito. Qué bonito, qué bonita está tu anécdota. Y fíjate, me aclaraste, ¿no? Me aclaraste una duda, porque de pequeña, o sea, yo recuerdo escuchar a mis padres y a mis hermanas hablar del Coney Island, ¿no? Incluso en los 60, dos tías mías y mi abuela paterna vivieron aquí en Caracas, ¿no? Y después yo iba para España y mi abuela y mis tías hablando del Coney Island, pero no sabía, realmente no sabía si era lo mismo que el Parque del Conde, porque el Parque del Conde sí llegué a ir, pero muy pequeña. O sea, yo tendría entre los 4 y los 6 años. De hecho, es que yo creo que eso, cuando tenía como 6 años, fue que lo derrumbaron y comenzaron la construcción de Parque Central, si no me equivoco, tendría yo 5 o 6 años. Entonces tengo recuerdos muy vagos del Parque del Conde. Gracias por contarme, gracias, ¿no?, por contarnos esto. Fíjate tú, ya que estás hablando del Bicentenario, es lamentable, de verdad, es lamentable, y de verdad, te doy la razón, ¿no?, la ilusión con la que el comandante Chávez lo inauguró. Ya que hablas de lo del pescado, fíjate que las ferias del pescado, porque bueno, es verdad, ¿por qué no surten los bicentenarios como una feria socialista del pescado más? Pero si hay algo que hay que reconocer, que una de las cosas que está funcionando en estos momentos, en lo que es el tema del abastecimiento, es la distribución y venta de pescado. Porque no es que hay una sola feria del pescado o dos ferias del pescado en los fines de semana en la Plaza Caracas y en no sé dónde. Es que la semana pasada y en estas últimas semanas, por aquí, por los alrededores, se han hecho ferias del pescado entre semana. Hay sitios, hay plazas que te hacen las ferias del pescado ya fijo todos los sábados. Y realmente el pescado se está consiguiendo en todos lados. Entonces yo creo que eso es algo que hay que reconocer, que es una de las cosas que están funcionando, ¿no?, que es la distribución y la venta del pescado a buenos precios. Se consigue por todos lados y es una buena opción ante esta guerra económica donde especulan con los precios del pollo y de la carne, que por cierto también he visto la carne, los precios de la carne han bajado, insisto, no están baratos, pero de los 5 o 6 mil bolívares que estaban cobrando por el kilo de carne ya lo bajaron a 3.800, es decir, que ha bajado. Está bajando y eso tiene que ver con que la gente está buscando alternativas, la gente está comprando pescado porque la gente no le alcanza la plata. Y señores, lo que no se vende, sobre todo si es perecedero, se pudre y representa pérdidas. Entonces era lo que hemos hablado en otras oportunidades. Nosotros como consumidores tenemos poder sobre los precios. Otra de las cosas que me llamó la atención el fin de semana, fui a un supermercado y vi el anaquel lleno de salsa ketchup. La que no se conseguía por ningún lado. ¡Ra! Salsa ketchup. La de marca Campestre. Porque la Heinz la ha visto en otros lados, también en los anaqueles. ¿Qué ocurre? Está precio de fábrica está en el, aunque en este supermercado tenía la Campestre en 1200, la Heinz está en 1300. ¿Qué ocurre? Que bueno, primero parece que están ajustando todos los precios de 1000 para arriba, todo 1000, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Que a ese precio ya la salsa ketchup no es rentable para los bachaqueros. Entonces ya se consigue en los anaqueles. Nos imaginamos, y eso es algo que en lo personal vengo diciendo desde hace rato, a pesar de la reticencia de algunas personas, que estos precios tan bajos de algunos productos hacen que el bachaquerismo sea un negocio rentable. Si los precios están más adecuados al precio del dólar DICOM, que son 650 bolívares el dólar, aunque digan que el tomate se importa a 10. Pero bueno, vayamos a lo que es los costos reales de la mayoría de las cosas. Deja de ser rentable para un bachaquero. Una cosa es una salsa ketchup que te cuesta 1.200 bolívares y otra cosa es comprar una salsa ketchup en 40, 50 y venderla en 2.000. Ya no le ganas tanto, ya no es tan rentable. Lo que estoy viendo es que están apareciendo productos ya está el café. En este supermercado, todas las cajas tenían el cartel Café Brasil por todos lados. En otro supermercado cerca de mi casa te tienen en los anaqueles el Café San Domingo. Obviamente estamos hablando que son café que supuestamente son gourmet y están muy por encima del precio regulado, porque mientras que el San Domingo, donde lo he comprado, lo venden en 2.700, el Café Brasil te pasa de los 3.000. Entonces, caro. Pero bueno, la gente que dice, no me importa que esté caro, pero lo quiero en los anaqueles. Ahí están los anaqueles, pues, ¿no? Si están viendo como que ciertos detalles de eso en la distribución de productos. Otra cosa que también he visto libremente en los anaqueles, y es porque también está costoso, es fuera de regulación, y las mujeres venezolanas no tenemos cultura de su uso, son tampones. Amigas, no le pagues a un bachaquero 1.500 bolos por 8 toallas. No importa pagar un poco más por una caja de tampones o mandar a hacer toallas ecológicas, que te las hacen con sus alitas, con su protector. O sea, la única diferencia con las otras toallas, las no ecológicas, es que, bueno, las tienes que lavar, ¿no? Pero no caigamos, o sea, uno de los principales soldados contra el bachaqueo somos nosotros mismos como clientes. No alimentemos bachaqueros. Por favor. Otra de las cosas, ya que estábamos hablando, sí, sé que llamada, pero bueno, antes de la llamada, para que sepan, conozcan un poquito más de la historia de Caracas, el primer centro comercial que se inauguró en Caracas fue el Centro Comercial de las Mercedes, que es donde está el CADA de las Mercedes. El CADA de las Mercedes fue el primer supermercado que hubo aquí en Caracas. Antes la gente iba a los mercados municipales o compraba en ferias de alimentos, como lo estamos haciendo ahora. A propósito de lo que decía Carmen, ay, que el Bicentenario, ya tenemos metido el sistema de consumo capitalista, ¿no?, con el supermercado. El CADA perteneció a los Rockefeller y las Mercedes fuera una urbanización donde vivían los trabajadores y la gerencia de la empresa petrolera. Recordemos que la Creole, que estaba en los Chaguaramos, ahora es la Bolivariana, justo al lado de la urbanización Las Mercedes. Se considera que Las Mercedes fue una urbanización que fue diseñada, como quien dice, por los gringos para que allí vivieran los gringos y sus empleados. Uno de los que vivió allá es el artista plástico Carlos Cruz Díez, que trabajaba en la Creole y trabajó como publicista en la empresa norteamericana de publicidad McCann Erickson, que trabajaba para la Creole Petroleum Corporation. Entonces, bueno, como allí vivían los gringos con su cultura gringa, se inauguró el primer supermercado estilo gringo. ¿Qué recuerdo yo del CADA en los 70, que yo era muy pequeña? Me encantaba cuando mi papá me subía al carrito, iba yo en el carrito, y iban por todo el supermercado comprando. Nosotros íbamos al CADA de La Vega Y me acuerdo que las bolsas no eran plásticas, eran bolsas de papel que uno las abrazaba porque tampoco tenía asas y tenía el logo de cada transparente. Entonces eran, que a veces uno lo ve en las películas gringas, que todos los gringos que hacen mercado y salen con unas bolsas de papel así gigantescas. Así eran las bolsas donde uno hacía mercado en el CADA. Tenemos llamada, buenos días. Aló, hola. Sí. Hola, ¿quién hola, es? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Es Carla. Hola, Carla, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, aquí escuchandito, trabajando mucho para escuchando también. Qué bueno. Bueno, Caracas, yo soy de finales de los 60 y bueno, nacida en la urbanización Los Bloquecitos de San Martín, donde ahí, bueno, se crió una comunidad cerrada bien bien linda. Esos bloques que están por la maternidad, que son de Villanueva, sí, frente a la maternidad. Son hermosos esos bloques, yo paso por allí y digo, esos apartamentos se ven espectaculares. Bueno, ahí vive todavía mi mamá y de hecho todavía mi hijo de 10 años disfruta de las canchitas. Ay, qué rico. De allí. Todavía tenemos espacios comunes pues que uh-huh. podemos disfrutar. Bueno, de allí, yo soy la última de 7 hermanos y de verdad que mis hermanos, obvio, ellos tuvieron una mejor crianza. Ya cuando yo nací, mi papá estaba un poquito económicamente mal. Uh-huh. Más, sin embargo, Reina Ríos, que fue una vecina de San Martín, que es la mamá ya de Gustavo. Ya, la mamá de Gustavo. ¡Ay, Reina, un beso! Que ella escucha bueno, la ventana. Reina, para que sepas, fue mi segunda madre. Ay, es que ella es maravillosa. Con Reina, desde chiquita, Reina, mi mamá ya estaba fastidiada de criarse hijos, entonces Reina fue la que me crió a mí. Y con Reina conocí el Teatro Municipal, me llevó a obras en el Teatro Municipal. Con Reina conocí todo lo que era la Casa Bolívar. Con Reina conocí lo que era el Parque El Pinar, uh-huh. con Reina conocí lo que tú llamas aquí el Coney Island. Uh-huh. Bueno, con Reina viví toda mi infancia, pues toda. Y en esa época revolucionaria de los años 60, ya se estaba viendo, Reina siempre pintaba al chef, a nuestro Che Guevara. Uh-huh. Y bueno, una experiencia, claro, y también tenía familia en el este, entonces uno vivía, tú sabes, siempre hubo esa diferencia, pues, de cómo vivíamos nosotros aquí, tú sabes, cargando los mercados en bolsa en el mercadito de San Martín y yendo al CADA, ¿te acuerdas del PIN 5? Claro que me acuerdo del PIN 5, mis hermanas bueno, iban para allá, yo estaba chiquita. Todo eso, las malteadas, bueno, todo eso que tú estabas diciendo también es uno lo vivió, pues. Y bueno, definitivamente, bueno, yo tuve la oportunidad también de vivir en Europa, estuve viviendo en Italia un tiempo. Y bueno, a mí me encanta mi ciudad Caracas porque sí. nosotros tenemos entre lo clásico, lo moderno, es decir, nosotros visualmente no nos fastidiamos. No. Pues. Tenemos esa recreación, tenemos el Ávila, tenemos unas vistas que siempre uno está como distraído, pues, y no estás encapsulado. El Ávila es maravilloso. Y bueno, y mira, tú sabes que el sábado fui al Bicentenario de las Mercedes, ajá. estaba muy organizadito, muy limpio. Cuando llegué había leche de los Andes, compré. ¡Ah, qué bueno! Sí, estaba feliz. Y fui también porque estaban vendiendo unos perfumes de hombre bien económicos a 1000 bolívares, unos perfumes italianos. ¡Oye, qué bueno! Y entonces, bueno, tenemos que tratar de ser felices con lo que tenemos y con lo que hacemos, pues. Y bueno, y si Reina por casualidad está escuchando esto, bueno, que la amo, que la quiero y que ella siempre fue mi baluarte y mi ejemplo. Sí, ejemplo para muchos. Uh-huh. Un ejemplo para todos, ¿no? Sobre todo para los que todos. Nos estamos quejando tanto. Sí, cuando sí, nos quejemos, bueno, mira, tenemos que vernos en el espejo de esa señora luchadora. Si en alguna oportunidad presente se pudiera hacer un reportaje, porque eso sí es un potencial de mujer, sí. eso sí es tremenda persona. Una uh-huh. profesora de inglés, de Caricuao, que nunca, nunca ha claudicado con sus pensamientos. Yo nunca he visto una persona que siempre ha sido lineal en la vida y una persona con un pensamiento tan lúcido, con una mente tan lúcida para lo que ella está pasando, pues. Y eso es admirable. Y bueno, yo creo que Dios la premió con ese hijo tan precioso como es sí. Gustavito Villapol. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Señor. Bueno, Filia, voy a trabajar ya. Ok, un beso grande, un beso gigante. Bye. Bueno, no, desde aquí de verdad, si nos está escuchando Reina Ríos de Villapol, queremos darle un beso gigantesco. Es una mujer que no solamente es usuaria de la ventana, ¿no? Mamá de nuestro ex compañero de trabajo y amigo Gustavo Villapol, y realmente es una mujer admirable. Ella tiene una condición de salud. Ella, bueno, no creo que, o sea, pues se los comento, ella sufre de esclerosis múltiple y bueno, tiene una limitación motora del cuello hacia abajo desde hace muchos años, y tiene un espíritu, unas ganas de vivir, y tiene una fortaleza tan admirable que tiene la enfermedad detenida desde hace más de 12 años, casi 20 años. Y así y todo, en silla de ruedas y con su limitación, Gustavo nos cuenta que ya daba clases en el liceo en Caricuao y la subía en el metro, y un alumno del liceo la esperaba y la llevaba hasta el liceo y siguió dando clases hasta que se jubiló. Y ahí está, con una fortaleza. Uno nunca escucha una palabra negativa, una queja, sino ganas de luchar, ganas de vivir, ganas de enseñar. Entonces, oye, vale, nosotros que nos quejamos tanto, tanto y por tanta pendejada, debemos ver gente, debemos, ¿no? Pienso que quizás la vida nos da estos ángeles, ¿no? Nos da la oportunidad de conocer a estas personas para decirnos, oye, ¿qué pasó? ¡Pa'lante es pa' allá! ¡Pa'lante es pa' allá! Que mientras hay vida y haya voluntad y haya corazón y haya pasión, lo lograremos. Se puede, el mundo es un lugar maravilloso, vale la pena vivir. Un beso para ti, querida reina, te queremos muchísimo, ¿no? Te queremos muchísimo, un gran abrazo y todo nuestro cariño y admiración. 10:56 minutos y bueno, algo que es vital para un feliz desenvolvimiento en nuestro país, en nuestra ciudad, es el respeto, y algo que es vital, ¿verdad? Y algo que es vital es que respetemos a los demás. Y eso tiene que ver también en el desenvolvimiento, en el trabajo de muchas personas en instituciones privadas, y por supuesto que las públicas no se salvan. Y ay, caramba, cuánto irrespeto hay al público en muchas de esas instituciones. Hoyo Colorado, respeta. De gestiones, está el que no te ayuda porque no son sus funciones, gente que te aplasta con palabras finas, ya tú sabes, men, minotauros de oficina. Y es verdad que hay guerra, la cosa está en candela, es verdad que hay un bloqueo que nos desespera, es verdad que a veces no hay un peso en la cartera, pero es que eso no es motivo para tanta maltratadera. Hay quien te mata la ilusión y no te deja caminar, hay quien vendió hasta el corazón. Respeta, pa' que te respeten. Hay quien bloquea la razón, hay quien disfraza la verdad, buscando justificación. Respeta, pa' que te respeten. Hay que limpiar de marabú los corazones, hay que tumbar los vicios y las corrupciones. No hay que pensar que el malo solamente es el de afuera, el diablo también se pone guayabera. Barre tu casa pa' que veas cómo mejora la situación de vida, porque aquí hasta ahora están los que se olvidan que no solo es trabajar. El hombre come, viste, pincha y tiene que cobrar. Está ese que especula con lo que se roba, el otro que calcula y solo vive de la trova, el que pasó la vida al servicio del dinero, el que pone al cubano detrás del extranjero, el jefe que se lleva en Mitsubishi pa' la playa, el que pa' mantener el cargo mejor se calla, el falso que se esconde detrás de una medalla, pero desaparece cuando el fuego estalla. También el que combina mostrado con mala cara, el que te da sermones de unidad pero se para, el que oye la trompeta y no saca el machete, loco, respeta pa' que te respete. Ay, dame chance pa' vivir a mi manera, respeta mi futuro y mi bandera. Yo tengo un sueño, una ilusión como cualquiera, me quieren parar y te voy a...

Venezuela. 11:10 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Compay Son, Arepa, Guarapo y Flow. Váyalo. Bueno, tenemos participación. Samuel Torres nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Un abrazo a Samuel. Nos dice, buen día. Hablando de un nuevo aniversario de nuestra linda ciudad y con relación a los parques de diversiones, recuerdo que donde está la estación del Metro La Paz quedaba un parque de diversión mucho más pequeño, por supuesto, que el Coney Island, que tenía una pista de carros en la que solía asistir con mi amado padre para montarnos allí. No eran los famosos carros chocones, sino pista con piso de madera para correr. Mucho más atrás, en el tiempo, existió otra a finales de los años 50, al frente de la salida del metro de Aguasalud, específicamente en la esquina hacia la subida del Lídice. Recuerdo que íbamos en familia, yo muy niño, jeje, y se ríe. Pero eran recuerdos hermosos donde nuestra diversión infantil no era el estar casi las 24 horas con un cable de teléfono móvil en la oreja por todas partes, o chateando como zombies. Era la época de los papagayos, juegos de trompos, metras, pelota de goma, carrera de carrucha, fiesta de disfraces en las plazas durante el carnaval y sus desfiles por toda Caracas, etcétera. ¿Qué tiempos aquellos? Un abrazo a todos, un abrazo grande. Fíjate, bueno, te respondí, Samuel, por escrito, pero también estos parques mecánicos eran chéverísimos. Hubo uno del cual no guardo, me encantaban las sillas voladoras. Ustedes se acuerdan que eran como unos columpios que tú te subías y la cosa daba vuelta y uno iba en el columpio. ¡Ah! ¡Ay, qué cosa tan divina! Me gustaban mucho las sillas voladoras. Pero bueno, había otro parque mecánico, ese sí lo recuerdo, no recuerdo el Parque del Conde, donde está ahora el Parque Naciones Unidas, antes de que construyeran ese complejo deportivo que lo construyeron para los Panamericanos del 78. Allí hubo un parque mecánico que tenía carritos chocones, tenía montaña rusa, pero de las chiquiticas. Recuerdo los carritos chocones porque yo una vez me antojé en subirme sola. Yo era pequeña, tendría como 6 años, una cosa así, y me subí sola. Me echaron tantas chocadas, aparte que yo no lo sabía manejar porque siempre iba de copiloto, que me bajé del carrito llorando en medio de la broma y ¡boom! Y me fui llorando, y de verdad que les agarré fobia a los carritos chocones. Más nunca volví a manejar un carrito chocón y me subía. Era de copiloto, ¿no? Hubo otro también a principios de los 80 en Chacaíto, al lado del Centro Comercial Chacaíto. ¿Alguien se acuerda del drugstore? Que era un sitio, una fuente de soda que quedaba en el Centro Comercial Chacaíto, que tenía también librería, discotienda, y te vendían los perros calientes por metro. Pedías un perro caliente de un metro y lo compartías con tu pareja. Era eso, Luis, te vendían los perros calientes por metro. Un perro caliente de a metro, un perro caliente, no sé qué. Era, aparte que era lo más psicodélico, porque era cosa así como que en cuadritos blanco y negro, así de lo más, para mí que se metieron un LCD, una cosa así, cuando hicieron el drugstore. Pero bueno, después eso se convirtió en City Rock Café, creo que era que se llamaba. Pero bueno, ese era ese local en Chacaíto. Había una tienda que se llamaba Carnaby, y entonces recreaba lo que era Carnaby Street en Londres. De hecho, la bolsa tenía la bandera inglesa. Pero bueno, al lado del Centro Comercial Chacaíto también había un parque mecánico que tenía un juego que a mí me encantaba, que era el barco pirata, ¿no? Que iba, guau, que era una cosa que te mecía y te mecía. Me gustó mucho hasta que me di cuenta que en el asiento de atrás había un vómito en el piso y estuve todo el trayecto aterrada, no me fuera a caer el vómito encima. Pero bueno, esas son las cosas, ¿no?, de los parques mecánicos, ¿no? Pero de verdad que siempre me han gustado mucho los parques mecánicos. Qué rico, ¿no?, recordar estas cosas que había en la Caracas de antaño, que uno se divertía muchísimo. Y oye, algo tan diferente a meterse en un sitio encerrado con aire acondicionado a ver vitrinas como un tarado. Para terminar, comiéndote con el muchachito metido en un parquecito tipo ruedita en hámster de un sitio de comida rápida, y terminar dándole lametadas a un helado que es pura, a una barquilla tipo McDonald's, que eso es pura grasa. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Ay, caramba, qué gripe, qué gripe. Cuídate mucho. No, me acabo de atragantar. Ah, ok, bueno, cuidadito, tomar agüita. Buenos días para ti, buenos días, Luyer Loyo, y la bienvenida, que no lo había saludado. Uh-huh. Usuarias y usuarias, hablamos desde aquí del Serrucho de Latillo. Inicialmente, yo comí muchos perros calientes por metro. Ahí en el drugstore. Y muchos helados allí también. Ay, y ahí nos parábamos porque en ese tiempo yo tenía una moto. Caramba, así que muchos motorizados allí. O sea, el propio pavo, el propio pavo de moto, ¿qué nota? Sí, sí, señor. Te digo que hice un viaje increíblemente bello en moto, y me perdona porque así suena como algo pedantón, así, entre Caracas y el sur de México. Nos fuimos por el Atlántico y regresamos por el Pacífico. Casi como el Che Guevara que se vino de Argentina hasta Venezuela. 38 motorizados fuimos. ¡Ay, Fernando! Pero qué... La vida me da sorpresa, sorpresa sí. Me da la vida. Pero con razón eres tan sabio, porque viviste, viajaste, viviste, sí, aventuraste. En moto y yo me regresé desde Costa Rica. Por otro motivo, puse mi moto en el tráiler y ellos se la trajeron y me vine en avión posteriormente. Pero bueno, el parque que dice la señora, o la persona que llamó inicialmente, que quedaba donde está la Estación La Paz, esos eran los terrenos del San Pablo. Okay. Antes de el parque de atracciones que montaron allí, ese era un terreno del San Pablo. Inclusive había un terreno donde se jugaba béisbol, bastante béisbol que jugué allí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y bueno, yo nací de San Roque a San Mateo, frente a la Plaza de Toros de Caracas, la puerta de servicio. Me partió una señora llamada Isabel García. Su hijo tuvo dos hijos, los dos médicos, vecina del doctor Agustín Abeledo, que es historia en Caracas, que es el papá de Ramón Guillermo Abeledo, que vivió de San Roque a San Martín, también alrededor de la Plaza de Toros de Caracas, muy conocedor de la plaza de toda Caracas, mi persona, porque desde muy muchacho supimos dónde quedaban muchas cuestiones. Pero bueno, apartando de que soy caraqueño, feliz Caracas, y por lo también del nacimiento de del prócer margariteño, Mariño, también hoy se cumplen 40 años de la muerte de el papá de los del alcalde de Caracas y de la canciller. Sí, de Jorge Rodríguez. De Jorge Rodríguez. Recuerdo eterno por ello. Quiero decir dos cositas. Una es, ayer escuché el programa de José Vicente Rangel, y esta es una crítica que hago. De lo que ella habló en dos palabras, muy importante lo que dijo sobre el revocatorio. Uh-huh. Intuyo que tú dijiste algo al principio de ello. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. El Canal 8 ayer no pudo pasar su reposición o su repetición que hace todos los domingos a las 6 de la tarde porque estaba en los actos conmemorativos de la batalla naval del lago de Maracaibo y por motivo también del natalicio de Bolívar. Tampoco lo hizo Telesur, tampoco lo hizo Radio Nacional, tampoco lo hizo Radio Sur, tampoco lo hizo YBKE Mundial, y no he escuchado nada. Cierto, hoy amaneció en toda la prensa hablando parte de ello, pero nosotros tenemos una problemática grande. De cada 100 palabras que escribe la oposición o los diarios, todo lo que escriben y se comenta, más de 80 son en contra del gobierno. Lo que dijo Tibisay ayer, la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, es primordial para que no se nos siga manipulando. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? Lo dejo como una respuesta. Quiero rescatar, aparte, otro te lo voy a finalizar con esto, el gobierno colombiano acaba de llegar a un acuerdo con la gente del transporte allá en Colombia. Pero quiero decir una cuestión, dentro de los acuerdos, que son 26 puntos, hay uno que a mí me llamó la atención: unidad sustituida por envejecimiento, por chatarra, unidad descartada, unidad llevada a la fundición. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Porque aquí se entregan motos, se entregan carros, se entregan autobusetes, se entregan autobuses, se entregan camiones, se entregan aviones, se entregan barcos. Y todo lo que nosotros descontinuamos lo dejamos como chatarra, pero circulante, que lo que hace es afear nuestras ciudades, unas cafeteras ambulantes. ¿Por qué no se hace lo mismo con la misión Vivienda Venezuela? Que todos esos ranchos que se van sustituyendo los dejan levantados o parados y entonces vuelve la gente hasta allí. ¿Por qué no se hace mucho con lo que en el futuro puede ser un problema? Venezuela ha entregado aproximadamente 5 millones de canaimitas, 5 millones de plataformas, de ¿cómo se llama? De tablets, entre ellas, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer cuando ese parque de electrónica sea obsoleto? ¿Dónde lo vamos a meter? La chatarra electrónica es muy perjudicial para la salud, así que podemos prepararnos de una vez. Lo hago como alerta para que las autoridades, a quien le compete y que te pueda escuchar lo que yo estoy hablando, empiece a tomar en consideración que dentro de unos años vamos a tener muchos teléfonos, muchas canaimitas, muchas tablets obsoletas. ¿Dónde meterla? ¿Hay algo que se puede reciclar? Empecemos por ello a pensarlo. Te dejo hasta aquí y si mañana hay otro poquito, hablaremos otro ratico. Un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. San Antonio Los Altos. Hola, ¿cómo te ha ido, Alesia? Hola, mi vida, ¿cómo estás, camarada? Bien, vale. Bueno, mis felicitaciones para mi Caracas. Así es. Yo soy caraqueña. Sí, Caracas es la parroquia única. San Juan. Ah, fíjate. Sí, nací en la parroquia San Juan, en la maternidad Concepción Palacio, pero en la maternidad vieja. Más caraqueña, mira, más caraqueña imposible. Sí. Bueno, mira, el parque que estaba allí en La Paz. Ajá. Se llamaba el Cone Island. También se llamaba así porque estaba el de los palos grandes, que era gigantesco. Sí, ese era el Cone Island, porque después, bueno, cuando eso no, ya yo vivía en La Vega. Okay. Y nosotros íbamos allí bastante a ese parque, nos llevaban a ese parque que está allí donde están ahorita las instalaciones del Metro La Paz. Qué rico. Ajá. Y también estaba un parque allí en la Avenida México, Enza. Que lo llamaban el Parque del Conde, si no me equivoco. El Parque del Conde, sí, sí, de ese hablaba mi hermana, allí llegué a ir muy pequeña. No, sí, yo cuando eso estaba adolescente, porque yo soy mayor que tú, imagínate tú cumplir 63 años el 21 de este mes. Muchacha, no los aparentas para nada. No, no los aparento, pero cumplí 61 hace 3 días, 4 días. Ajá. Ay, felicidades. Y también me recuerdo del resto allá en el centro comercial Chacaito, bastante que fui también. Ajá. Y de las tiendas Carnaby. ¿Verdad? A mí me encantaba esa recreación que hacían de la calle del Carnaby Street de Londres. Me parecía tan original, me encantaba. Sí, exacto. Entonces, bueno, mi llamada hoy es para felicitar a mi querida Caracas. No pierdo la esperanza de volverme a ir a vivir a Caracas, porque me fascina mi Caracas y no olvido mi Caracas. Y de hecho, me la paso en mi Caracas. Tan bella Caracas. Buenos días, Elsa, un beso gigante, Alesio, un beso gigantesco. 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y este es un temazo. Este es un temazo interpretado por dos grandes. Se trata de Omar Aportuondo de Cuba y Chico Buarque, quien es el autor de este tema, que en español aquí sonó mucho por Willy Colón, pero no. Este tema es de Chico, el cantautor comunista brasileño Chico Buarque, y bueno, brillantemente interpretado junto a Omar Aportuondo, ¿o qué será? ¿O qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será, que será, que todo

y la vida pasarás cantando. Y si lejos tú te vas, con Caracas estarás soñando. Donde brilla más clara una estrella, donde están las mujeres más bellas, estará en Caracas, en Caracas. Ay, ay, ay, qué cosa tan bonita, un cariñito para el oído. Se trata de la Orquesta de Conciertos de Billo Frómeta y el tema En Caracas. Bellísimo, ¿verdad? Leemos participación en la ventana. Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Rosalba Pulgar, mi bella Caracas. Hoy está, y cuelgo en el enlace de Teresur, hoy está cumpliendo años la querida ciudad de Caracas. Oscar Muñoz y Pazmé, reciba saludos solidarios y revolucionarios del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores de IPASME. Un abrazo grande, Oscar. Jesús Santander, leyendo Recuperando a Venezuela, y nos cuelga el enlace de Aporrea, Recuperando a Venezuela. Mario de Jesús Pérez, con todos los problemas que tiene nuestra bella Caracas, es la mejor de todas por haber nacido en sus brazos en su día. Saludo, un beso grande, Mario. Marglelis Quintero, amiga Ensa, feliz cumpleaños, Caracas. La sucursal del cielo a la rebelde Caracas, la que parió a Bolívar y adoptó a Chávez. ¿Sabes de dónde viene la palabra Sultana del Ávila? Yo creo que eso viene de un poema muy bonito de José Antonio Pérez Bonalde que se llama Vuelta a la Patria. Que bueno, te describe que va por, que viene por el ferrocarril de La Guaira hasta Caracas y no sé qué, ya cuando está llegando, dice: Caracas, con sus techos rojos y sus azules lomas, o al revés, no, con sus techos rojos y sus azules lomas, Caracas, odalisca rendida a los pies del sultán enamorado. Sultán enamorado, el Ávila, y Caracas extendida como una hermosa odalisca. Qué bonita imagen, ¿no? Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid Minelacas. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Muy contenta, tan igual como tú, por el Día de Caracas. Yo soy caraqueña, no nací maternidad, porque todos nosotros nacimos con partera. Así es, como era antes. En casita. ¿Y en qué parte de Caracas naciste, Ingrid? En Santa Rosalía. Ah, caraqueña, caraqueña también. Sí, señor, y mis padres todos caraqueños también. Ya uno de los de la familia ya han roto la tradición, pero casi toda mi familia es de acá. Yo no tengo familia, bueno, sí tengo una sobrina, porque deseo de matrimonio mi hermana, pero de todos nosotros aquí de Caracas, somos caraqueños, mis primos, mis primas, los que quedamos, pues, somos de acá. Yo lo agradezco, bueno, felicidades para todos los que somos caraqueños y los que no son también, que lo habitan. Pero lo que deseo es que sea más limpia, sí, más bella, que tengamos más orden, que consideremos si se hacen esfuerzos, pero que la gente no lo agradece, tales como las residencias bellas que se han hecho, que le hace falta en la entrada Ensa, por ejemplo aquí en la Nueva Granada hay una muy linda. Te hace falta el enrejamiento. ¿Para qué? Para que en el porche o la entrada del edificio no coloquen las motos, porque dañan toda la entrada. Entonces no es justo que después que se invierta tanto dinero para embellecer, la gente lo destruya. Yo lo que deseo es eso, porque yo siento siempre cuando vengo caminando de la vecina se me da tristeza, porque ya no es la Caracas de los techos rojos. Yo de pequeña me acostumbré a ver Caracas muy linda, muy limpia, muy aseada. No es que no haga esfuerzo el alcalde, pero no da abasto para un solo alcalde, no da abasto. Mira, Ensa, Los veo cuando limpian en las tardes, yo solo salí en la tarde, en la avenida del cementerio, y si recogen la basura, sí la recogen, pero la desidia de las personas es grande. Tenemos que poner de nuestra parte todos los que habitamos Caracas, los que son y los que no son también de acá, porque yo, el trabajo en las calles les permite, se les permite que hagan carpintería, herrería, y eso tiene el destrozo de las calles. Tú lo dijiste al inicio del programa. Uh-huh. Y muy linda la canción que pusiste, la del reggae. ¿Cuál? La del reggae que es de... Ah, la de Mulato, Caracas. La de Mulato. Y muy lindo lo que dijiste de Eva. Dijiste, con eso se fue muy bonito. ¿No sabía eso que ellos eran los autores de Venezuela? Sí, los de la Fórmula Quinta, Herrero y Armentero. Pero ven acá, ellos son españoles. Sí. Pero tienen que haber vivido aquí para cantar. No, venía mucho a Venezuela como artistas y parece que vinieron unas vacaciones y les dieron un tour, los llevaron a unos sitios que quedaron encantados y la compusieron. Juraba esa que ellos vivieron aquí. No. De esta forma, la canción tan preciosa, porque esa canción es bellísima, bellísima. Y cuando tenga oportunidad, me coloca la de Reggae. Tú sabes que soy muy amante a eso. Anoche tuve la oportunidad de hablar con mi hijo. Ay, ¿cómo está él? Está feliz. Ay, qué bueno. Yo lo veo feliz. Bueno, eso es lo que importa, que esté feliz, que esté contento. Ese se rió y me echó más broma que el carrizo. Pero está feliz. Digo, bueno, que siga con su madre, porque le dije yo lo que se reíse. Bueno, esa, un besote y feliz día para ti también, ¿oyó? Ok, feliz día, otra caraqueña, Ingrid Jiménez. Y bueno, ya que hablamos de cosas de Caracas, el último, Isidoro, nosotros medio contamos la historia de Isidoro el viernes pasado, el último cochero de Caracas. Cuando se habla de Caracas, resulta obligado mencionar al maestro Billo Frometa, quien a pesar de haber nacido en Santo Domingo y conservar su nacionalidad hasta sus últimos días, adoptó nuestro país como su patria chica y gracias a su música fue bautizado como el eterno novio de Caracas. Billo, cuyo nombre original fue Luis María Frometa Pereira, amó nuestra capital como pocos, habló de sus esquinas y sus referencias, del muerto que supuestamente salía a la esquina de Gradillas, de las hermosas flores que crecen en Galipán. Se paseó por los techos rojos de aquella floreciente capital que tarde o temprano se habría de convertir en lo que hoy es, una ciudad cosmopolita que en su seno cobija mil nacionalidades y centenares de ideas. Le cantó a la ciudad de la que se enamoró y fueron sus habitantes blancos de su prestigiosa pluma musical. Uno de ellos fue Isidoro Cabrera, que por espacio de 52 años ejerció la profesión de cochero, convirtiendo su labor y su vehículo en símbolo caraqueño. Isidoro Cabrera fue el último cochero de nuestra ciudad y nació en la casa marcada con el número 2 entre la esquina de Teñidero y Chimborazo en la parroquia La Candelaria el 2 de enero de 1880 durante el segundo gobierno del general Guzmán Blanco. El oficio lo heredó de su padre Victorino Cabrera, un canario bonachón que como él recorrió las calles de Caracas en un portentoso coche tirado por hermosos caballos que, ya viejos, no podían presentarse en el hipódromo de El Paraíso. A finales del siglo XIX, las calles de Caracas aún no habían sido pavimentadas, una ciudad con las calles de tierra salvo las principales, que por ser empedradas hacían que los casquillos de los cascos de los caballos soltaran chispas. Todo el transporte, tanto de personas como de mercancías, se hacía atracción de sangre bestias. Esa hermosa Caracas que estamos empeñados en recuperar era la ciudad llena de carruajes de todo tipo, desde la sencilla tartana de dos ruedas hasta el lujoso landó de cuatro ruedas y techado pasando por berlinas y faetones. Caracas, ya se había dicho, o ya se ha dicho, era la ciudad de las carretas y las carretillas, de los arrieros y sus recuas de mulas que traían los productos agrícolas por la vía del pueblo de Sabana Grande, de Petare, Chacaíto y de Chapellín, por donde había otra entrada a la ciudad. Sin embargo, ya esa Caracas, donde Isidoro era uno de los protagonistas, había empezado a cambiar desde el septenio del primer gobierno del ilustre Guzmán Blanco, quien propuso la modernización a la ciudad y a la francesa, acometió importantes obras públicas como la edificación de Capitolio Federal, el Palacio Federal Legislativo, la remodelación de la Plaza Bolívar, el alumbrado público a gas y la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira, inaugurado en 1883 con motivo del centenario del libertador Simón Bolívar. Guzmán autorizó en su segundo mandato el funcionamiento de la primera empresa de tranvías tirado por caballos, que comenzaron a operar en 1884, pero en 1907 estos tranvías serían sustituidos por los eléctricos, de tal modo que el cochero Isidoro se inició en una profesión que tenía sus días contados. Isidoro Cabrera tenía su parada en la esquina de Monjas a San Francisco, a veces en los alrededores del Capitolio o la Plaza Altagracia. Fue el único cochero caraqueño conocido por su nombre y apellido. A los demás cocheros se les llamaba por sus apodos o sobrenombres, como Padre Eterno, Rabanito, Monseñor, Mascavidrio, Tántalo y Morrongo, el Elegante, entre otros, a los que se podía ubicar con sus vehículos estacionados en las esquinas céntricas de la capital. Así que bueno, esta es la historia del cochero Isidoro, quien fue el último cochero de Caracas. Aunque todavía como algo turístico se podría rescatar eso, ¿no? Lo que pasa es que bueno, sería cuestión de buscar el espacio. Pero por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, en España, es tradicional ir al Parque de María Luisa, o por la parte antigua de Sevilla, es tradicional tomar un coche de caballos que te va paseando y te va dando un paseo turístico. En La Habana me parece también haberlos visto. Entonces, bueno, ¿por qué no? Una idea para la alcaldía, tener a un nuevo Isidoro, al nuevo cochero Isidoro, que nos dé un paseo en coche de caballos por alguna zona, puede ser por la pastoral, lo que sea, un sitio que se preste y nos cuente la historia de nuestra querida Caracas de cumpleaños. Hoy la ventana ha hecho pues como una especie de paréntesis, ¿no? En todo el tema político, económico, y vamos, ¿no? Me parece que es rico relajarse y dedicarle un día bonito a esta ciudad, que es la que nos vio nacer a la gran mayoría de nosotros, o vio nacer a nuestros hijos o a nuestros nietos. Lo que contaba Ingrid, ¿no? El problema del descuido. Porque las ciudades no solamente son sus edificaciones, a las ciudades también las hacen sus habitantes, ¿no? No sé dónde fue que lo leí o a quién se lo escuché, que quizá que el problema del desorden y del descuido de Caracas es porque no hay un sentimiento de arraigo en lo que corresponde a la población. Caracas era la capital de Venezuela, pero es una ciudad que pequeñita, ¿no? Caraqueños, los de la Candelaria, Santa Rosalía, San Juan, pero era una ciudad bastante pequeña. En los 60 todavía Caracas era una ciudad muy chiquitica. En los 60 yo creo que lo más lejos que llegaba Caracas era los Palos Grandes, ¿no? Y por supuesto que por la cultura rentista petrolera, pues mucha gente, se fueron abandonando los campos y mucha gente se vino del interior del país a Caracas. También ocurre, está la inmigración europea, ¿no? Aunque esa vino en la década de los 50, pero Caracas, y eso ocurrió también con Madrid en su momento, ahí en España. Realidad, caraqueños de pura cepa, o sea, hijos de caraqueños, nietos de caraqueños, bisnietos de caraqueños, son pocos, yo no digo somos, porque yo soy hija de inmigrantes españoles, ¿no? Pero en realidad caraqueños así de varias generaciones hay muy pocos. Entonces hay quien dice que ese descuido es por la falta de arraigo, porque hay gente que viene de fuera que no se siente identificada con esa ciudad y con esta ciudad, entonces es por eso que no la cuidan o no la quiere, no la cuidan porque no la quieren o porque no se sienten identificados. Si esa teoría es cierta, yo creo que esto va a cambiar dentro de poco, porque ya hay más generaciones de caraqueños. Quizás aquellas personas que son hijos de inmigrantes andinos o inmigrantes orientales o inmigrantes portugueses ya nacieron en Caracas y tienen hijos caraqueños, y esos hijos caraqueños de esa primera generación de caraqueños pues tendrá más arraigo, ¿no? Entonces, en la medida en que haya generaciones de caraqueños, hijos de caraqueños, nietos de caraqueños, y si nosotros en nuestra familia les inculcamos la historia de nuestra ciudad, el amor por nuestra ciudad, el arraigo hacia nuestra ciudad, ¿quién no se va a enamorar de Caracas? Caracas, violenta y tierna, Caracas, dulce y amarga, Caracas, la de la cola, es verdad, la del tráfico infernal, es verdad, Caracas, la de los huecos en la calle, caramba, que sí, que mira que los problemas de los huecos en las calles son históricos, es más, mira, son tan históricos los problemas de los huecos en la calle, que nunca voy a olvidar un ejercicio cuando estudiaba comunicación social en la UCB, no en la primera tanda, cuando lo hacía en estudios simultáneos junto con artes, estudiaba artes en la mañana y comunicación social en la noche. Y en esa primera vez, porque yo dejé la carrera muchos años, pero en esa primera vez tuve la suerte de ser alumna de Eleazar Díaz Rangel, y él nos mandaba unos ejercicios que eran maravillosos. Uno de los ejercicios que nos mandó fue venir a la Hemeroteca Nacional y buscar la prensa del siglo XIX y tomar esas noticias que uno encontraba en la prensa, creo que el periódico se llamaba La Opinión Nacional, y agarrar esos periódicos y redactar las noticias como si las redactáramos para un periódico actual. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX las noticias eran cronológicas, eran como crónicas, te echaban el cuento como, o sea, el día tal fue fulano tal. Fue fulano de tal, la estructura de la pirámide invertida llegó más tarde que Venezuela, que es la que lead cuerpo cola, quién, cómo, dónde, o sea, eso ya es una técnica de redacción de noticias. Pero bueno, no nos meteremos por allí. Entonces, bueno, en este viaje a la hemeroteca, ¿no?, que buscamos el periódico y seleccionamos unas informaciones, yo creo que fui con un compañero, con Miguel Márquez, que dice, ¡Enzo, mira esto! Oye, no puede ser que estos problemas los tenemos de toda la vida. Y era una información aparecida en la Opinión Nacional sobre un caballo que se había fracturado la pata porque había caído en un hueco en Caracas. Así que ya en el siglo XIX no se echaban a perder los carros ni los amortiguadores, sino que los caballos se fracturaban las patas porque habían huecos en Caracas. Bueno, esperemos que como regalo de cumpleaños a Caracas se le acabe el problema de la huecamentazón que padecemos, ¿no? Esta Caracas hermosa, esta Caracas que vale la pena conocer y que vale la pena amar. ¡Feliz cumpleaños, Caracas! Y bueno, y a todas y a todos los que han escuchado el programa, los que han llamado, los que han compartido sus recuerdos de esa Caracas maravillosa, esa Caracas que se nos fue, pero también, ¿no? Porque caemos en la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor. Y quizás no es que el tiempo haya sido mejor, sino que éramos, quizás yo pienso que es que éramos más inocentes o disfrutábamos más la vida o nos habíamos llevado menos golpes, ¿no? Porque cuando pensamos en la Caracas del Coney Island, del Parque del Conde, de cuando nuestros padres nos llevaban a subirnos a los carritos chocones o cuando nos tomábamos esas malteadas espesotas en las fuentes de soda y dábamos vueltas a los taburetes, éramos la mayoría de nosotros niños o jóvenes con muchas ilusiones. Sí, con muchas ilusiones y con mucha inocencia y quizás teníamos algo que con los años uno tiende a perder, que es la capacidad de disfrutar cada sabor, cada olor, las cosas sencillas de la vida, ¿no? Entonces rescatemos ese niño, rescatemos ese adolescente. Esta Caracas tiene cosas maravillosas. Estamos contando con un bulevar de Sabana Grande recuperado, que es una delicia. Aunque, ay, yo recuerdo ese bulevar de antaño, los cafés en el Gran Café, ¿no?, y las tertulias en el Gran Café. Pero bueno, tenemos, ¿no?, un bulevar de Sabana Grande recuperado, una Plaza Bolívar divina, donde uno puede pasar la tarde, donde están las ardillas, donde le puedes dar de comer a las palomas. Tenemos unos teatros recuperados que son una belleza. Tenemos una actividad teatral que no teníamos desde hacía décadas. Se han hecho espectáculos de calle. Tenemos un Parque Calvario recuperado, donde también podemos pasar unos ratos extraordinarios. Y tenemos una Caracas que, hay que decirlo, a pesar de los problemas y a pesar de sus fallas y de sus errores, pero hay que reconocerle al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, el trabajo que ha hecho recuperando espacios y que los caraqueños ya estamos saliendo de las cajas llamadas centros comerciales que nos deshumanizan y nos encierran y estamos disfrutando de espacios urbanos recuperados, de parques, de plazas, de actividades en la calle, de ferias al aire libre. Y eso es hermoso porque esa es la Caracas que, a pesar de los huecos, de la inseguridad, de fallas en la recolección de basura en algunas zonas, pero esa Caracas la está disfrutando nuestros niños. Unos niños que estaban condenados a vivir encerrados en un parque de McDonald's o en un centro comercial, están disfrutando de parques al aire libre como nosotros los disfrutamos en su momento. 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luiller Loyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiller les deseamos a todos que tengan un excelente apetito. Una feliz tarde y nos escucharemos mañana y nos vamos. Bueno, esto no es reggae, pero es un grupo que tiene mucha influencia del reggae, querida Ingrid. Es una agrupación francesa llamada Mano Negra. Es bien combativa. Y este tema sabrosito, Love and Hate, amor y odio. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.